Mis pasos van camino del mar, en sus orillas rezará mi voz. No hay una luz que llegue cerca de mí, todo duerme por hoy. Trabaja el hombre, limpia el sudor, y las mujeres saciarán la sed. No hay una luz que llegue cerca de mí, todo duerme por hoy. El ruido de la noche juega en el mar, la vela en un viejo rincón se apagará. Los niños viven sueños, no comen pan. El ruido de la noche juega en el mar. De mí, todo duerme por hoy. Descansa, hombre, el día esperarás, y las mujeres rezarán por ti. No hay una luz que llegue cerca de mí, todo duerme.